que nos vendría muy bien, Alberto, que estuvieras parado per començar amb la dada aquesta lamentable de més de 6 milions d'aturats a Espanya i que tu fossis pues, un reflex, la cara visible dels aturats en aquest programa. Espera't, el Juan Rosell encara no ha sortit a parlar que no seran 6 milions, que és un milió menys, perquè això és l'enquesta d'ocupació. Sí, sí, sí. La Guàrdia Urbana. Alberto, una salutació molt forta a tota la gent que sé que ho està passant molt malament. Sí. Intentarem durant aquests 30 minuts que us oblideu una miqueta d'aquesta situació. D'això es tracta, sí senyor. Ens acompanya l'Alberto, que és una persona que està passejant pel carrer i diu, hòstia, Sembla que plou. Me meto de dentro de la raya. Vaig a veure el programa especialista secundario. Aquí tindrem bracero. Doncs tenim el que vulguis, Alberto. Espero que estiguis, això sí, quan acabi el programa, fora d'aquí, eh? Sí, ràpid. El Jay Pau, que està a les vies de so, comandant la nau. La nau del misteri, eh? I tant misteri, perquè encara no sap com funciona això. No, que va. Estàs bé, Jordi? Molt, molt. Sempre descubres un botó nuevo, no? Sí. En esta vida. Sí, sí, sí. Però no lo toco, eh? Però això no. Això és el drama de los técnicos. Descubrís un botón nuevo en la... Bueno, drama no, es el estímulo. Bueno, sí, pues podría ser un estímulo, sí. Si voleu enviar missatges d'amor a especialistassecundarioscadenaser.com, d'amor al Jay Paua. I si voleu entrar a Twitter i passar una bona estona, entreu a e-secundarios. Que ho passareu molt bé, eh? Said he's a scumbag, don't you? Listen to me. Bueno, acabem de mirar aquí la tele, el monitor, que estava el Francesc Mauri, sí, home del temps de TV3, dibuixant molts núvols sobre del mapa de Catalunya. Estava dando el tiempo. I amics, ho sentim, però sembla que aquest cap de setmana serà un cap de setmana passat per aigua. Vaja. Sembla que plourà i que plourà força. Passat per aigua. Plourà força, com diria el Mauri. Per aigua. Dia de paraigua. Passat paraigua. I a més, el pitjor és que baixaran les temperatures. O sigui, farà vent, en total, una merda de cap de setmana en qüestió de temps. I no... Sí, claro. I que això durarà fins dilluns o dimarts. Això és el que ha dit segons el mapa, eh? Bueno, i sense sentir-lo, eh? Lo típico. Sí, espera un moment, ja estem. Sí. Una trucadeta. Bueno. Serà per Alberto. Una trucadeta. Hola, buenas. Hola. Què tal? Bona tarda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos? Pues muy bien, supongo que ya sabes que estamos haciendo un programa, sí, de radio. Mira, me llamo Paloma. ¿Paloma? Sí, estaba hola, aquí, Paloma. Estaba aquí en un taxi y he escuchado que decías que iba a llover, ¿no? ¿Es verdad? Sí, sí, sí, sí, lo fuerte, sí, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, lo decimos nosotros, dicen los meteorólogos, Francesc Mauri, o sea, en este caso. ¿Lluvia fuerte o qué? Parece que sí, parece que ostras, sí. Ostras, que súper mal, ¿no? Hostia, parece la princesa del espacio bulto, súper mal, ¿no? Súper mal, sí, sí, un poquito fuerte, ¿no? Pero escucha, ¿que tenéis algún plan para este finde o qué? Que si tenía algún plan para el finde, pues casarme, ¿te parece poco plan? ¿Te ibas a casar este fin de semana? Este fin de semana, vaya, bueno, me voy a casar. Vaya. Sí. Iba a llover, ¿no? Pues sí. Entonces fatal, ¿no? Pues sí, me parece muy fuerte, ¿no? Que vaya a llover, es fatal, fatal, fatal. Eso ahí. Ese es el taxista. Sí. Oye, ¿y qué pasa? ¿Que hacías la boda al aire libre? ¿Qué? Si hacías en la boda en la calle o... Pues sí, claro, cariño. Además, mi vestido era de novia es de papel. ¿De papel? Sí. ¿Pero de papel? Papel, sí. Hemos cogido un diseñador que, bueno, pues que me ha hecho el vestido con ese concepto, ¿no? Con el concepto de papel. Concepto papel, sí. Y todo lo que es la carpa en el jardín, pues también es de papel. Mm. Las mesas son de papel, los platos de papel, mis bragas de papel, todo es de papel, ¿no? Mi padre es el dueño de la empresa Unipaper. Ah, Unipaper. Sí, claro, todo papel, ¿no? Dedicado al papel, sí, y sí, el diseñador, que es Christoph. Christoph, ¿cuánta gente se llamará Christoph y que va de guay por la vida, eh? Pues ha jugado un poquito con el concepto del papel, ¿no? El escenario, los árboles, el cura, todo ese papel, ¿no? Pero qué fuerte me parece que vaya a llover, joder. Y viento, además. Porque... Joder, encima viento. Encima. Habla bien, joder. Además, habíamos invitado un montón de perros. Ah, ¿perros? Sí. Sí, queríamos que hubiera muchos perros en la boda, unos 10.000 perros, hemos calculado. Hemos invitado 10.000 perros. ¿Eres como Susana Ruiz? Pues ya me gustaría. ¿Te gustan los perros? Sí, no, bueno, sí, los perros de verdad, sí, a mí me gustan. ¿Cuántos perros dices que había? 10.000. 10.000 perros, ¿pero son de verdad o de papel? Sí, no, de verdad, de verdad, claro, si yo... Ah, de verdad. Todos esos perros mojados, pues ya me explicarás, ¿no?, la peste que van a hacer, ¿no, cariño? Alberto me dice que no, que un perro mojado no huele mal. Dice que no. Te lo dice un calvo, que sabrá él. Bueno, claro, 10.000 perros tiene que hacer mucha peste. La verdad es que tal y como tienes montada la boda esta, con todo papel y lo único que no es de papel son los perros, parece que la lluvia va a ser un inconveniente grande. Muy inconveniente, ¿qué me dices? Pues súper inconveniente. Además, creo que van a venir un par de gremlins, porque a mí desde pequeñita me fascina mucho. A mí y tu papá te los ha conseguido, ¿no? Y mi papá pues fue a una tienda y compró dos gremlins. Pues, van a venir a la boda, ¿eh? Ya. Pues lluvia, gremlins, agua y aceite. Por eso, agua ya lo sé, y aceite. Cariño, ya lo sé, cariño, súper mal. Sí he visto la película esa de los gremlins un montón de veces. No me imagino. Jo, qué fuerte. Además, mi novio es alérgico al agua, se tiene que duchar con gin tonic, con bulldog. ¿Con bulldog? Sí, le gusta la bulldog. ¿La bulldog? La bulldog, o la Seagrams. La Seagrams. Qué desastre de boda, ¿eh? Sí. ¿Y qué piensas hacer? Pues anular la boda, ¿no, cariño? Claro, no, normal. ¿Qué voy a hacer, sí, no, sí, sabes? Sí. Yo también lo haría. Porque es muy fuerte, ¿no? Espera que llegue mi novio, espera. Hola, cariño. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué? ¿A que no sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿A que no lo sabes qué? ¿Que no qué? Que este fin de semana va a llover. ¿Y qué? Ay, cariño, qué fuerte, pues que nos casamos. Pero si ya nos casamos la semana pasada. ¿Qué dices? Sí. Así que fuerte. Pues me puse súper pedo, ¿o qué? Porque no recuerdo nada. Sí, más pedo que Alfredo. Es poeta. ¿Y cómo fue la boda entonces? ¿Y tú, cariño, me lo preguntas? Es que no me acuerdo, me puse súper pedo. Fatal, fatal. Los perros se comieron las mesas y el escenario y los gremlins. Se cayeron estos a la piscina. Y tu padre se trajo una putita. Bueno, bueno. Y tu madre se enfadó. Bueno, me voy a pegar una ducha. Vale, cariño. ¿Ay, sí, Grams? Sí, o Bulldog, lo que quieras. Vale, queda, o sea, queda, ¿no? Queda, queda. ¿Y Pepino? Sí, cariño, hay Pepino. Pues hasta luego. El pepino no es para el gin tonic, ¿verdad? No. Y él no es hijo de familia bien. Vale, eso. Que lo sepáis. Es un impostor, ¿no? Es de esos que se pone un polo, se va a la zona alta y se cree, y se cree. Y ya se pilla. ¡Me queda pepino! Arroba rodajas. Ben, una miqueta de fred. Tot i que sembla que encara no fa net amb el tema temps, no hem d'oblidar una cosa molt important, i és que l'estiu és aquí mateix. Sí, i hem de preparar el nostre cos per les exigències estiuenques. Ens acompanya el Waldo. Hola, Waldo. Hola. Waldo, tú decidiste contratar a un entrenador personal para ponerte guay en forma, sí, ¿no? Sí, cada año trato de poner mi cuerpo en modo guay para el veranito, pero siempre acabo fracasando, ¿no? Siempre, ¿no? A mí me gustan demasiado las fresas con nata. Con muy poca fresa y muchísima nata, mucha nata. Nata, nata, nata, nata, nata. Que la fresa apenas ahí de un toque. Exactamente. Si no hay fresa, pues no pasa nada. Pues como fresa. Pero como no haya nata. Como malamén, malamén. A veces como fresas con nata sin fresa. Te lavas los dientes con nata, ¿verdad? Sí. A mí encima de la paella siempre digo... Echa nata ahí. Echa nata ahí. Bueno, ponerte en forma es que exige mucho autocontrol, sobre todo, exacto, si eres adicto a la nata, claro. Y mucha disciplina, y mucho espíritu de sacrificio, y yo como tengo menos espíritu de sacrificio que un gato, pues decidí contratar a una persona externa a mí, ¿no? O sea, a una persona que no eres tú. Exactamente, ¿no? Una persona... Para que te ayude. Exactamente. O sea, un profesional de la forma física, ¿no? En este sentido... Un entrenador, ¿no? Sí, en este sentido, pues contraté a Julito. Julito. Lo que pasa es que Julito está un poco mosca. Por tu rollo de la nata, no eres un buen alumno. Bueno, y por más cosas. No, a ver, mira, él me tiene que preparar pues en una especie de plan de entrenamiento específico para el verano. Normal, sí. Pero hasta que no le diga qué voy a hacer yo en el verano, en las vacaciones, pues no me puedo hacer ningún plan específico. Ellos saben que son muy robóticos en eso, ¿eh? Ya, pero ¿qué eso, va a hacer? Yo te hago tal. Pero ¿qué más da eso? Que te ponga en forma y punto, ya está. No le diga eso, Julito. Joder, ¿cómo se pone? ¿Sí? Oh, sí, es muy estricto, es cuadriculado, ¿no? No, esta gente, pues ya saben, ¿no? Cada plan de entrenamiento debe ser específico para no sé qué mierda, dice. O sea, ¿cuánto va a durar la carrera? 10 kilómetros, pues tal. Va a hacer tablas. Va. O sea, ya que sé, es que ni me acuerdo. No hable, cuidado con lo que vas a decir porque está escuchando. Señor Julito, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está Waldo conmigo, que no sabe muy bien cuál es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Hola. Que no sabe muy bien cuál es su idea de plan de entrenamiento. Es que es más corto que el cipote una chinchilla. O sea, se lo he explicado muchas veces. O sea, yo te hago un plan de entrenamiento en función de tu actividad. O sea, algo específico, algo, o sea, concentrado. ¿Me entiendes? O vale. Sea, ¿Y cuál es el problema? ¿En qué no te decides tú? ¿Qué? A ver. Bueno, pues un problema de que yo ahora mismo en mayo, abril. ¿Cuáles somos ahora? No saben ni dónde. Abril. Vacaciones, sí. Vale, no, en abril, ahora que estamos, yo ahora no sé qué voy a hacer en las vacaciones. Yo no tengo preparado el agosto. No sé aún si voy a la playa o pues, cómo. Ahí yo lo que hago entonces es un plan. Si va a la playa. ¿Si va a la playa qué? En la playa, pues yo te hago un plan para los circuletes, abdomen y pectorales. Incluso yo te puedo lo que es ciclar un poco para ganar lo que es masa muscular y parecer así como más monger, ¿no? Ya, pero bueno, el tema sí, claro que te, no es verdad que te infla el cuerpo, pero la cabeza no, y se queda la cabeza chiquitica. La como está. El tema es que yo quizá por eso podría ir a la montaña y no también a la playa. A la montaña, pues mira, entonces yo te haría un plan por lo que son piernas, y pero así totalmente global, que incluye pie, incluye el tobillo, la espinilla, la rodilla, el gemelo, isquio y todo eso. Pero por otro lado, tú sabes, Julito, que yo soy bastante así de no preparar las cosas. Igual me quedo todo el verano tirado en el sofá tocándome la cigala. Sí. Bueno, pues no hay problema. En ese caso, yo te trabajo lo que son lumbares y te desarrollo así específico para lo que es el brazo derecho, para las gallolas. Vale, entiendo. Ahora sí que entiendo la problemática que hay aquí en este momento, y hasta que no decidas qué vas a hacer tú, Julito. Claro. Bueno, tú, Waldo, Julito, no puede realizar su trabajo, que es elaborarte un plan. Efectivamente. Tengo mosca, esta mosca. A ver, que mira, se me ocurre una cosa. Vale. ¿Y si hacen las tres cosas? ¿Cuántas vacaciones tienes? ¿Cuánto vas a tener? ¿Cuántas vacaciones? Tres semanas. Pues mira, me guardo una para luego, para justo cuando acabe las tres. Pues mire, una semana para la playa, otra para la montaña y otra para el sofá. ¿Qué me dices, Julito? Pues que en ese caso debería estar ahí todas las vacaciones contigo. O sea, preparándote para cada cosa, no. Tengo que estar contigo. Pero puedes, tienes disponibilidad. Pues, hombre, el dinero lo puede todo si me pagas, claro. Pero entonces, yo te aviso, tiene que venir mi mujer y mis tres hijos. Porque ¿tú tienes hijos? ¿Tú tienes hijos? Tres. No serán tuyos, bueno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y por qué se va tu mujer y tus hijos? Además, va a salir muy caro eso, ¿no? Te va a ser carísimo. Yo qué sé. Bueno, quien algo quiere, mira, te va a salir muy caro. Por eso, pero quien algo quiere, algo le cuesta, ¿eh? Si quiere tener un cuerpo guay para cada cosa, es lo que hay que hacer, ¿no? Bien pensado, claro. Vale. Pues mira, vamos a ir a Menorca, a luego al Pirineo. Menorca no, que ya hemos estado muchas veces. Y el Pirineo a mi señora le da asco, vomita. Coño, vale, Julito, Julito. ¿Qué? Y un crucero. Esto es nuevo. Por el Mediterráneo. Mediterráneo sí. ¿Qué dice? Crucero, un coñazo. Y además tendría que hacerte otro plan de entrenamiento distinto para estar en un barco, pero ¿no? A mi mujer le gustaría hacer un crucero. Pero a mí no. A ver si pensamos un poquito en los demás, Baldo. Que no te vas a ir de vacaciones solo, coño. Que te vas a ir conmigo, con mi mujer y mis hijos. Yo de cruceros paso, ya te lo digo. O sea, yo, ver, conmigo no cuente. Señores, esto yo creo que lo deberían discutir bien lejos de estos micrófonos. Oye, pero espera, muy lejos, calla, aquí ya. Silencio. Oye, ¿qué? ¿Y si nos vamos las dos familias a Disneyland París y pasamos ahí entrenamiento y pasamos de entrenamiento y de hostias? Bueno, ahí da igual lo gordo que esté. Y los niños lo pasarán guay. Sí, que ahí que tienen un montón de espacio. Vale, yo digo que ya eso. ¿Sí? Pregúntale a tu mujer. No, no, si mi mujer es muda. Bueno, pero tendrá opinión. No, hace con la cabeza y nunca se sabe lo que dice. Tendrá opinión. Cuando no le gusta algo, vomita y punto. Claro, ya está. Ah, vale. Esa es su cosa. ¿Y tu mujer qué dirá eso? ¿Disneyland también irá bien? ¿O y los niños? Yo creo que sí. A mi mujer le gusta mucho Pluto. ¿Y a quién no? ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga y yo me llamo Sergio. Ajá. Y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a los especialistas secundarios. Ajá. Que hacen un programa fantástico. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima, macho. De la hostia. De la hostia. Black coffee, love the down room. Avui és una obvietat el que diem i a més és sempre un tòpic, però avui és un dia ideal per anar a veure cafè. Sí, a mi m'estranya que Alberto hagi preferit venir aquí per evitar la pluja que anar a veure cafè, que també el mismo ha ido antes. Después va, ara vas a veure cafè o te metemos aquí. Dios, que te metemos en un cafè. A llevar de las orejas a veure cafè. Sí, aquí no nos mientas. Veure cafè és maquíssim, no sé, la gent que veu venir a veure el programa en directe el dia de Sant Jordi ja ho veu veure en directe, a veure cafè, i és preciós. Oye, però tu te das cuenta que veure cafè tiene así como un aire parisión? Sí. En dies així nublé? Sí. Absolutament. Sí, sí, sí. Quan no veus el sol, de seguida ja penses en París o en París, Londres, o... una cosa així com molt cosmopolita. Sí, Cafelet, si t'hi fixes molt des de Bracafé, des d'aquest almenys, veus la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. De lluny, de lluny. Sí, és veritat, és veritat. Què és que és esa? Però que a Bracafé no només tens aquest clima parisien, sinó que a més tens el millor cafè que pots tastar a Barcelona. Torrat cada matí. I infinitament millor que el cafè que pots tastar a París. Ja t'ho dic jo. Sí, home, ja t'ho dic jo. El cafè d'aquí no té res a veure amb el d'allà, eh? No, Alberto diu que sí amb el cap. Alberto és un tio viajado, eh? A Paguí no es pot prendre cafè. No. Cafè ni... Bueno. Croissant sí, i baguette també, però el cafè... I sopa de ceba també, però... I mantequer? Mantequer també. Ah, que ja. Més informació a bracafé.caim. Doncs així a la remanguilla hem arribat a I-47, a la 1, a Canàries... Minuts. Perdón, ¿qué haces aquí? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Se Busca a Tope, el espacio que hacemos desde el corazón, un espacio que os ayuda a vosotros a encontrar personas, animales o cosas que no veis. Espero captar vuestra atención porque las personas que están en la mesa están viendo los goles del Borussia. ¿Tengo ya tu atención, Abutardo? Pues sí. ¿Qué ha pasado, Abutardo? Pues que me han abandonado. ¿Quién te ha abandonado? ¿Qué has perdido? El espíritu de Juanito. Ah, eres del Real Madrid, eres merengue. ¿Yo qué va? ¿Juegas a fútbol? ¿Qué va? Si yo fútbol ni lo entiendo. Por más que me lo expliquen, esa pelota que va como por el cielo y a veces una va, pelota que va rasa y a veces... Es que no lo entiendo, no sé qué lleva dentro, motor o cómo es... Es difícil No me gusta el fútbol. A mí tampoco me gusta demasiado el fútbol. Entonces, ¿por qué apelas al espíritu de Juanito en tu vida si no eres futbolista ni tampoco eres del Real Madrid? Pues porque soy un poquito mierder. Entonces no sé enfrentarme solo a los reveses que da la vida, ni a los drives. Y a veces pues necesito ayuda extra. Abutardo, ¿tú eres de estas personas que echa mano del más allá? En este caso, del espíritu de un jugador de fútbol. Para que te ayude, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran estos reveses y estos drives, ¿no? Y voleas. Y estas voleas y estos liftados, ¿no? Que hacen que tu vida vaya tan cuesta arriba. Pues muchísimos. ¿Quieres que te los diga? ¿Por ejemplo? Pues a mí que se me ocurren ahora, pues a veces abrir un bote de pimientos no es fácil para mí. ¿Comprar los frescos? Cambiar una bombilla. ¿Usa LEDs? Subir las cajas arriba a un armario. Dejarlas abajo. Son cosas sencillas. Desenredar los auriculares. Eso ya es difícil. Desenredar, cambiarle la bolsa a la aspiradora. Qué asco. ¿Eh? Pues son cosas muy simples, ¿no? Para que te ayude un espíritu, ¿no? Son no sé si serán simples, pero yo hace 3 días que no. Como que no, que tengo la casa oscuras. ¿No comes pimientos? Sí, no hago más que tropezarme con las cajas que van encima del armario. No hago más que estornudar por la bolsa de la aspiradora que no la sé cambiar y necesito encontrar el espíritu de Juanito ya. Calma, Abutardo. Por cierto, ¿cómo no, estoy tranquilo, Pero en tu interior hay mismo una tormenta eso perfecta, sí, eso ¿verdad? Sí. ¿Cómo invocabas al espíritu de Juanito? ¿Haciendo ouija? ¿Encendiendo una vela? No. ¿Haciéndole una perdida? No, le llamaba así por su nombre y ya venía él. ¿Así de simple? Sí, Juanito. Bueno, a veces tardaba un poco y si yo no estaba en casa, le dejaba el recado a una vecina de que él se pasaría ya más tarde. Pero nada de nada, o sea, ahora no aparece y a ver si alguien puede echarme una mano y ayudarme a encontrarlo porque le he llamado varias veces y no, no sé dónde anda liado. Bueno, vamos a tratar de ayudarte con los medios, ¿no?, que proporciona la cadena SER. Así que vamos a hacer un llamamiento a mediums, brujos y demás gentuza, a ver si nos podéis estar escuchando. Y yo me quedo, ¿no?, mientras. Tú te quedas, a ver si alguna de estas personas que nos escuchan te pueden echar un cable a Butardo para lograr que vuelva a tu vida el espíritu de Juanita. De Juanita, sí. Esperemos. ¿Por qué no ponéis el tenis? ¡Cállate! Bien, parece que ya tenemos una llamada de un amable oyente que, por lo visto, te puede ayudar. Y le oigo respirar al otro lado del aparato, hola. Eso es que está vivo. Y gordo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. ¿Juan? ¿Juanito? ¿Juan? ¿Juanito? No. ¿Eres tú el espíritu? No, Juanito no. Juan, soy Juan. Pues eso no, si él también se llama Juan, lo que pasa que al hacer el diminutivo Juan le llaman Juanito, claro. ¿Eres tú el espíritu de Juanito? No, a ver, yo me llamo Juan, pero yo no tengo nada que ver con el espíritu de Juanito, soy otro Juan. Ahí... ¿Eres otro Juan? Pues, Juan. Vale, entonces, ¿qué pues... quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres? A ver, yo llamaba porque, vamos a ver, yo tengo una empresa de servicio y mantenimiento. Y yo llamaba para decirle aquí a Butardo, ¿no? Sí, me llama Butardo, vale, pequeño. Porque si él quiere, pues nosotros podemos echarle un cable con sus cosas. Con el bote de pimiento, y tenemos lampistas, fontaneros, carretillas, yeah. Tocamos un poco todo el tema. Bueno, pues parece que es un poco una solución sí, global, pero, ¿no? ¿Qué no, dices no, tú? No, está bien y se lo agradezco al señor Juan, pero vosotros cobráis, ¿a que sí? Hombre, pues sí, ya nos gustaría nosotros ser fantasmas y no tener necesidad de comer. Fantasmas no comen. 20 euros la hora, ¿qué dices? Ya, pero es que como yo, es que... Yo sé que sois buenos trabajando, ¿vale? Porque... ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Bueno, no lo ¿no sé. ¿No los conoces? Verdad, no lo sé. Pues necesito referencias, señor Juan. ¿Vale? ¿Para quién habéis trabajado? A ver. Pues mira, lo voy a ser sincero. Mi empresa hasta ahora se dedicaba a ayudar a remontar partidos de equipos de fútbol. Le ayudábamos con las alineaciones, las tácticas, en fin. Hemos trabajado mucho para el Real Madrid. Porque el espíritu de Juanito, como ves, pues no siempre aparece, ¿no? Los espíritus son un poco, en fin, hoy están y mañana no están. Entonces, que echar mano de profesionales, y como nosotros. Uh-huh. Y pero bueno, ahora he querido ampliar el negocio con el tema de las chapuzas. Y en eso estamos. Bueno, pues vale. No, este tío te va a dar la paliza. ¿Qué? Te va a dar una paliza. Sí, este es paliza, que sí. Soy un poco brasa, sí. Pero es que estoy separado y no tengo con quién hablar. Y además querrá la nevera llena de cerveza, ¿verdad? Pues hombre, si hay una cervecita, muy bien. Mire, le voy a pasar los datos a la señorita. Muy bien. ¿De dónde vivo? ¿Está buena la señorita? Bueno, vale. Pues, Sí, lo está, sí. Vale, vale, bien. ¿Final feliz, podríamos decir? ¿A Butardo nos encontramos? Por mí, sí. ¿Podemos dejar la tele a Butardo? ¿Final feliz? Final súper feliz. ¿Y usted ha encontrado por fin faena? Trabajo. ¿De acuerdo? Es lo que falta. Pues muchísimas gracias, Juan. Adiós. Por tu ayuda interesada en este caso, pero al fin y al cabo ayuda, que es lo que importa. Realmente, a Butardo, me haces muy feliz viéndote a ti feliz. Hostia, no he entendido nada. Especialistas secundarios se preocupan por ti. Además, más de lo que te imaginas. Colega. Buenas, quería comprar un regalo para mi madre. Claro, y yo también, y no voy dando el coñazo a la gente con mi madre. Anda, date un voltio. Siguiente, por favor. Ah. ¿Problemas para encontrar dependientes educados? Escuela de Buenos Modales Camacho. En nuestro centro, profesores nativos adiestran a diario a docenas de mamarrachos en el noble arte de la atención al público. Puedes traernos a tu empleado para que lo reeduquemos o puedes comprarnos uno nuevo. Tú decides. ¡La pelota está en tu tejado! Escuela de Buenos Modales Camacho. Creando empleados dóciles y educados desde la caída del muro. ¿Desde que cayó? Estos zapatos me van justos. ¿Le puedo sacar si quiere un 43, un 44, un 45? Sí, hombre, ahí tócame las borlingas también. Por supuesto que sí, caballero. Acompáñame a la trastienda y bájese las enaguas. Escuela Camacho. Adiestrando al populacho. Especialistas secundarios. Un programa lleno de sorpresas. ¿Y ese grito de qué venía? No sé. ¡Ojo! Cuidado, perquè feia temps que no comptàvem amb la presència de l'Oriol MacGyver, el nostre expert en supervivència. ¡Bravo! Hola! ¿Qué tal? ¿Lo puedes explicar qué está pasando ahí no, en la tele? No lo sé. ¿Qué con esta gente? Pero vamos a... Vamos a trabajar. Amigo, es que es enigmático eso. Yo he sobrevivido. Concurso de puentes. Vale. Yo he sobrevivido, atención, en sitios que os haría vomitar del miedo. Esa es mi carta de presentación. Lo que haces es sobrevivir, porque como tú siempre dices, la muerte no es imprescindible. No es necesaria. No es necesaria. Tú puedes estar viviendo una situación mortal letal pero solo los débiles mueren. Bueno, ¿qué situación mortal letal nos presentas hoy y su solución, claro? Ya sabéis que a mí me gusta buscar situaciones de muerte letal. Ajá. Bastante cotidianas, ¿no? Sí. Que la gente se vea representada, que diga, que estén escuchando la radio y digan, eso a mí me pasó. Te puede pasar, es verdad. Bueno, y ahí me morí. ¿Dónde estamos? Exactamente, pues para demostrar que la muerte nos puede aguardar en cualquier esquina, voy a plantearos la siguiente situación. Estamos en una buena marisquería. Vale. ¿Ok? Vale. Hemos ido con la pareja para celebrar que después de unos meses de, bueno, de desencuentro y de crisis, bueno, que él está a punto de acabar con la relación y a pesar, bueno, de la infidelidad de ella, reiteradas veces con distintas personas diferentes en tu propia cara, decidís pasar página, ¿vale? La pasas y punto. Con y os dais una segunda oportunidad. Vaya. O tercera, que... ¿Problemas en casa, Oriol? No, ya no. Vale. Vale. Bueno, estáis en la marisquería, ¿ok? Venga. Y quieres pedir una langosta fresca. Muy bien. El metre te invita a que vayas al acuario de la marisquería, ese que tienen ahí, esa piscina ahí con... Bueno, para que elijas tú mismo tu langosta. Vale. Tú no te decides. Tú dices, no sé cuál, esta o la otra o la otra. La roja o la verde. Exactamente. Te inclinas, no te decides entre esa que está nadando o la otra que está flotando panza arriba. ¿Por qué lo hará? ¿Disimulará para que no la cojan? ¿Cuál estará más buena? Bueno, cualquier caso, te inclinas para ver mejor el tema y ¡horror! Me cago en la leche. Caes adentro del acuario. ¿Qué dices, tío? Ahí está el peligro mortal, ¿no? Ahí está, el agua está fría, el agua está salada, tiene un arañazo, te pica... Eso te nubla ya el conocimiento. ¿Sí? Hay un chorro de burbujas que te dan los ojos. Caes sentado dentro del acuario sobre las cañahillas. ¡Oh, qué daño! No te puedes poner de pie porque las gambas te muerden los tobillos. ¡Oh! Las langostas y los bogavantes vienen hacia ti. ¡Dios! Con las cejas fruncidas y chasqueando sus pinzas. Las almejas aplauden tu muerte inminente. No pueden hacer otra cosa. Y el metre y los metre y los camareros, ¿qué? Están petrificados, están inmóviles. No te pueden ayudar. Son unos cobardes, no van a hacer nada. Tienen esa especie de palo con una rejilla, te podrían sacar, pero no hacen nada. El aire se te acaba, eso también. Claro. ¿Estás solo ahí, en el acuario? ¿Qué diría cualquier persona normal? Voy a morir. Voy a morir. ¿Y bueno, cómo podemos sobrevivir a esa situación mortal? Bueno, no, ¿Rubianes? No es imprescindible morir. No. Podemos salir de esta. A ver, ¿cómo? Elementos necesarios. Venga. Me apunto. Preservativo. Bien. Bastantes. ¿Ya está? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Qué? ¿Preservativos y ya está? Bastantes. Entonces, esa persona que está en el acuario se supone que lleva bastantes preservativos, ¿no? Sí. Porque, bueno, porque cree que esa noche va a triunfar y que los pelillos han ido ya a la mar, que, en fin, que las cosas con la novia se han arreglado. Pero también sabe que su pareja ha estado con otros muchos durante ese tiempo, así que no se fía, ponte un condón, chaval. Vale, vale, sí, vale. Sí. Vale. Bien. Somos preservativos, los tenemos. Cogémoslo, además tú has visto los tíos con los que ha estado tu novia. Vale. Lo peor del barrio. Pero lo peor, ¿eh? Bien, cogemos los preservativos y los metemos en las pinzas de los bogavantes. Ah. Ah. Y en las pinzas de la langosta. Vale. Así neutralizamos el ataque del bicho. Vale, claro, claro. Las almejas las metemos también dentro de los condones. Caben 6 en cada condón. Las probamos. Vale. Reservamos uno para la escapada. Un preservativo para la escapada. Vamos a rellenar ese preservativo de gas. De gas. Gas metano. ¿De dónde sacamos gas metano? Amigo, un ser humano en una situación de estrés puede generar gas metano para lanzar un cebelín a los aires. O sea, que te ves vivo. La nave Enterprise. Debajo del agua, ¿no? Llenamos ese preservativo de nuestro gas metano, saldrá en burbujitas, hay que ir con mucho tiento. Ahí y cogiendo cuando, las burbujitas, ¿no? Y llenándolo. Cuando esté lleno nos agarramos a él. ¿Vale? Que por la diferencia de presión saldrá disparado hacia la superficie arrastrándonos a la libertad. Y a la supervivencia, etc, etc, etc. Estaba loco para aplaudir. ¡Bravo! Y a todo esto, el metro y los camareros siguen petrificados después de ver lo que han visto. Y acabas eligiendo la langosta buena, la que flota. Vale, yo ahí simplemente veo una cosa que falla. ¿Cuál? Que has gastado todos los preservativos en sobrevivir. Y que esta noche... O arriesgar. Bueno. Uriol, gracias. Ey, si no, siempre... Sí, bueno, que te lo cuente. Gracias, Tornem de más, 2:15 de la tarde, a la Gran Cadena Ser, Ser Cataluña. Toni, tanca. Apa.